Llegó el joropo con su carga de alegría. Llegó el joropo en todita su expresión, con su rima repleta de simpatía. Para cantarlo se requiere corazón. Es el joropo la música de mi tierra, el que mide palmo a palmo la talla de un cantador, el que alborota el tacón entusiasmado con sus versos atrevidos, recios como un cimarrón. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su sabor, llegó el joropo con su simpatía. Baile joropo mi hermano porque el joropo llegó. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su sabor, llegó el joropo con su simpatía. Baile joropo mi hermano porque el joropo soy yo. Y que viva el joropo Venezuela, entrañable cariño de tu esencia. Mientras el cuatro va siguiendo juguetón a los bordones, los tiples y tenoretes que resbalan en los dedos del maestro tocador. Es la revuelta de una rima de través, es el más trastoyanero que se mece en un vaivén. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su emoción, llegó el joropo con su simpatía. Baile joropo mi hermano porque el joropo llegó. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su emoción, llegó el joropo.